Mire, más bien gracias a Dios, teníamos un pozo de hace unos 20 años atrás, donde estaba pues ya anulado y tuvimos que hacer revivir ese pozo y de ahí nos estábamos abasteciendo de agua. Pese a que el agua es turbio, es sucio, ha habido bastante problemas en los niños y ya el doctor nos llamó la atención con una carta de que ya pues ha surgido problemas estomacales y el hospital se abarrotó de enfermedades, más que todo diarrea, dolor de estómago, más que todo en los niños. Entonces por ello la preocupación es más grande pues, ¿no?, de la comunidad. Ya hemos vivido bastante tiempo, mire, ya hemos tomado casi cerca un mes y fracción va pasando de que estamos tomando agua sucia. Bueno, a ver, ojalá hasta cuándo iremos a tomar, pues, ¿no? Y estamos preocupados, por eso hemos venido acá a la alcaldía para ejecutar de una vez que ese tema se haga efectivo.